Seguimos con las manos arriba. ¡Woo! ¿Qué es lo que pasó con las palmas? Los pibes de Chavera. Palmas, palmas. A ver si me ayudan. A ver si me ayudan a cantar esto que dice. Oh, no, no vayas a llorar. Otro amor encontrarás que te haga olvidar el dolor que te causé. Perdóname, oh, oh, ya. Yeah. Y el que no hace palma tiene sueño, las palmas de todos arriba. Perdóname tú, otro amor.